también. Vamos a poner la canción que es anunciada en la voz de Marco Alessandro. Es aquel tema que decía del señor Rafael Martos de España. Cuando tú no estás. Esta es la canción. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, no tengo nada. No me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene al agua, y al amanecer que tiene al sol. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, no tengo a nada. No me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene al agua, y al amanecer que tiene al sol. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Sin Laura, sin su amor. Linda canción. Me hizo acuerdo cuando tenía, creo, 16 años, 14 años, realmente escucharle por primera vez a Rafael Martos de España en el Cine Alhambra, recuerdo. Cuando existía el cine. Cuando existía el cine, así es. Le comento a usted, amigo oyente, este artista que nos acompaña en esta tarde, es Marco Alessandro. Marco, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente en Radio Casa de la Cultura? No, compañeros, esta tarde, aunque un poquito lluviosa, pero está amena la tarde. Dicen que al mal tiempo, buena cara. Yo digo, al mal tiempo, un buen paraguas. Dígame cómo ha sido su vida artística, en qué escenarios de Quito, en qué escenarios del exterior ha estado usted. Aquí en algunas emisoras, algunas televisoras, ya. O también acá en la Tribuna del Sur. Algunos teatros de aquí, he tenido la oportunidad de cantar en Colombia, en Perú. Chévere. Muy bien. Y ahora que la escucharon, la gente dirá, queremos verla, pues que ahorita nos están mirando por televisión, ¿no? ¿Ah, sí? Nos están mirando por la señal de la Casa de la Cultura en video. Le decía, ¿en qué redes sociales la encontramos usted? ¿En qué redes sociales la gente le puede mirar? Decir, bueno, y este chico que aparece con la voz de Rafael Martos de España, ¿cómo es? Bueno, estoy en YouTube como Marco Alessandro. Ya. Sí, en Instagram también como Marco Alessandro. Sí. Yes. ¿Y para que le contraten, a qué teléfonos le pueden llamar? Ah, claro, al 098-400-7424. Pero que no le llamen las chicas de las 4 de la mañana. O los amigos inquietosos. Claro. Marco Antonio, ¿cómo así esta situación de cantar la música de Rafael Martos? Me llamó mucho la atención la voz privilegiada que tiene. Ya. Es un maestro de maestros, la admiro demasiado. Usted me contaba hace un rato extra micrófono de que a Rafael Martos le habían cambiado de riñones, ¿no? No, de hígado. De hígado. Entonces, tiene trasplante. Cuéntenos algo de eso, cuéntenos de este artista famoso. Bueno, de lo que uno se ha llegado a enterar, ¿no? Si no me equivoco, en el año 82, 83 le hicieron un trasplante de hígado. Ya. A Rafael. Y fue de emergencia. Porque si no, ya no hubiéramos contado con esa voz tan privilegiada. Pero usted siempre está atento de lo que le pasa en la vida de él. Las noticias, todo, me encanta saber. Me gusta mucho la música de él. Y tenemos la ventaja que va a venir en marzo del próximo año, acá mismo a la Casa de la Cultura, a presentarse. Qué chévere, entonces ahí sí vamos a pelear por una entrada. Por así es. Por estar, no en primera fila, pero sí en algún sitio. Un buen puesto, teatro, claro, para poderlo admirar. Porque les cuento que a mí realmente desde pequeño igual me ha gustado Rafael Martos y qué chévere poder escuchar a usted. Bien, ¿algo más que usted tenga que comentarnos? Mi maestro es Hernán Tamayo, le mando un saludo, maestro, espero que me esté oyendo. Que Dios le dé mucha más virtuosidad en su voz y que nos acompañe más años acá. Bien, muchas gracias. Yo también quiero, con el permiso de usted, amigo oyente, quiero también enviar un saludo a Hernán Tamayo. Fue mi profesor de locución cuando yo tenía unos 16 años, más o menos. Él lo hizo, el curso de locución, una de las radios de aquí de Quito, del Centro Histórico, lo hizo con el periodista Terry Williams. Entonces, ellos fueron mis maestros porque igual Hernán nos enseñaba cómo respirar, cómo hablar en el micrófono. Trabajo, o sea, claro, o sea, utilizando diafragma, no con la garganta. Entonces, todas esas cosas fuimos asimilando. Ese cuenta de tener esa época, 15, 16 años. Y qué suerte, Hernán. Yo sé que no está escuchando. Hace un ratito conversaba con él brevemente y ahí íbamos a entrar a la emisión de la radio. Así es que, Hernán, realmente le envío un abrazo muy fuerte, un abrazo grande. No le he visto, no sé si capaz que son 45, 50 años que no le he visto, pero desde aquí le envío un abrazo fuerte, que se recupere mucho de esa operación de corazón que le hicieron para poder sobrevivir. Usted es una persona muy valiosa dentro de la música, y les comento que Hernán Tamayo es un tenor de los mejores que ha tenido el país. Así que Hernán, un abrazo desde aquí, y vamos a entrar en el tema que nos trae, el tema de salud. Bien, hoy vamos a conversar el tema línea gratuita 171, opción 2, asesoría en promoción de la salud. Y para este tema hemos invitado a Carolina Cáceres, comunicadora visual y coordinadora de la opción 2 de promoción de la salud del Ministerio de Salud Pública. Como también tenemos la presencia de Norma Oña, psicóloga clínica del Ministerio de Salud Pública, y también la presencia de Renato Romero, del Ministerio de Salud Pública. Gracias, don Renato, por darnos lugar a mantener esta entrevista que la vamos a manejar en el transcurso del tiempo. Es un muchacho que nos está diciendo cuándo, desde hace un mes. Al fin se dio la oportunidad de estar aquí. Conversemos con Carolina Cáceres. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en esta tarde? Muchas gracias, Ricardo. Muy contento de que podamos tener este espacio para que la ciudadanía conozca este servicio que el Ministerio de Salud Pública presta. A usted se le ve muy bien. ¿Qué hace para mantenerse en esa forma? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Somos parte de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y en esta dirección intentamos promover prácticas de vida saludable Una de esas es la alimentación saludable y otra la actividad física. Procuramos hacer lo que promovemos, aplicar lo que nosotros promulgamos en la dirección. Bien, muchas gracias. Perdón, no lo he querido hacer así de una forma, pido mil disculpas, está la mamá de Marco. Por favor, venga un ratito al micrófono también para que nos dé saludo. Y perdóneme que no la presenté, pero estamos a tiempo todavía. Buenas tardes, ¿su nombre? Muy buenas tardes, Liliana Burbano, para servirles. Bien, muchas gracias. Usted siempre le acompaña a Marco en sus presentaciones. Siempre. ¿Usted es la manager? Sí, así sale. ¿Y la persona que hace los videos y las fotografías? Sí, también. Cuéntenos alguna actividad, alguna anécdota que ha tenido cuando Marco ha tenido las presentaciones. Bueno, que es un orgullo porque muchas de las veces está ocupadito de presentaciones y nos toca correr de un lado a otro y que el taxi por aquí, el taxi por allá, y hemos llegado pero milimetradamente, como decimos, con la lengua afuera, pero llena de emoción, de orgullo, porque no deja de ser un orgullo para una madre. Cuando le ven tablas y la gente le aplaude a rabiar, a lo más de sentir... ¿Qué le pasa a usted? Soy su primera fan. Y me da mucha emoción. Qué bien. Bueno, yo le agradezco mucho por acompañarnos en esta tarde y espero que nos cruce las fotografías que va a realizar también. Claro. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Bien. Y ahora sí, también conversemos con Norma Oña, psicóloga clínica del Ministerio de Salud Pública. Normita, buenas tardes. Una chica así muy jovial, muy chévere, siempre está con la sonrisa. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos y todas. Como ya les habían dicho, mi nombre es Norma Oña, también de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y trabajando siempre para promover temas de salud sexual y salud reproductiva. Dicen que el cielo de Quito es como las mujeres, con el perdón de las mujeres. Rato menos pensado llora. No lo sé, ahí sí. No, es bien variable. Gracias a esta pregunta, ¿vino preparada? ¿Con paraguas, con abrigo? Con abrigo, paraguas también, ¿sí? Por si acaso. Por si acaso lleva, mujer precavida vale por mil, por dicen. Por supuesto. Y también conversemos con Renato Romero, quien ha dado lugar para que tengamos estas hermosas personas que van a conversar este tema. Renato, buenas tardes, ¿cómo está? Ricardo, mucho gusto de estar aquí en este programa para hablar de la asesoría en promoción de la salud. ¿Cómo ha sido el contacto con sus compañeras para poder traer acá a Radio Casa de la Cultura? Cuéntenos algo. Excelente. Hablar con las chicas de este tema de promoción de la salud casi a diario es algo fuera de lo común, porque uno se entera de todas las cosas que antes no se sabía, de salud sexual, salud reproductiva, de todo lo que tiene que ver en ese tema. Es algo genial que se podría compartir con toda la los usuarios. Las chicas dicen que usted es el mimado de la dirección, ¿es cierto? No mucho, el mimado no, pero sí un cariñito por ahí que otro. Qué bien. Bueno, entonces entremos en este tema muy importante, que es esto de la salud y de cómo conseguir una cita médica, cómo agendarla. Usted escucha el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Conversemos primerito con Carolina Cáceres. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y dígame, ¿cuál es el objetivo de la opción 2 de la línea 171? Gracias, Ricardo. El objetivo principal de la opción 2 de la línea 171 es que la ciudadanía tenga un espacio para consulta en temas de promoción de la salud. Es una línea gratuita en donde tenemos asesores que contestan las inquietudes de la ciudadanía en varios temas. Salud sexual y reproductiva, como ya lo mencionaron, temas de violencia, dudas y complicaciones en el embarazo, salud mental y drogas y nutrición durante el embarazo y el niño menor de 5 años. No lo vamos a desglosar, pero vamos a ir conociendo poco a poco ciertos temas. Por ejemplo, que la gente dice, bueno, yo tengo un problema de sexualidad, por decirlo. Le consultaré a una de las personas que atiende la línea. ¿Alguna pregunta que les hacen casi a diario? ¿Cuál es? El tema más demandado es los anticonceptivos. Sí. es el tema de anticoncepción, es uno de los temas más demandados. Por supuesto, el tema de salud sexual y reproductiva es uno de los temas más demandados en la línea. Y nuestros asesores están capacitados justamente para solventar esas dudas y asesorarle a la población. Conversemos con Norma Oña. En este asunto de preservativos, ¿qué es lo que ustedes les orientan a la gente que les llama? Bueno, usualmente lo que quieren conocer las personas es, lo que quieren saber es algunos mitos o desmitificar algunas situaciones, creencias o ideas que se tienen en relación al uso del preservativo. Usualmente lo que preguntan es si es que con el preservativo se deja de tener alguna sensación, ¿no es cierto?, durante una relación sexual, y obviamente eso no es verdad. A medida que uno utiliza el preservativo de manera frecuente, la práctica sexual obviamente es más protegida, ¿no es cierto?, pero sobre todo va a ser más placentero, porque además no se corre el riesgo de una infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado o no planificado. Sobre todo en los jóvenes, o sea, con descuido, que les dé enfermedades venéreas, es muy peligroso. Entre ellas, ¿cuál es la que más se le han dado a conocer usted a través de la línea telefónica? Bueno, en realidad nos llaman personas o público de todas las edades, de entre unos 14 años en adelante. Y usualmente quienes nos preguntan o nos han hecho mayores consultas son las personas adultas jóvenes, más o menos entre los 20 años en adelante. Sí, y claro, nos consultan por temas también de infecciones de transmisión sexual, riesgo de pronto de virus del papiloma humano o del virus del VIH. Entonces, más o menos por allí van algunas de las consultas que también nos hacen en relación a infecciones de transmisión sexual. ¿Qué es el papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano es un tipo de virus, ¿no es cierto?, que ingresa al cuerpo. Específicamente, este virus tiene varios tipos de papiloma humano. Existen alrededor de unos 100 y aproximadamente unos 130 virus del papiloma humano. Uno de ellos es el que produce el cáncer del cuello uterino, ¿sí? Entonces, o las verrugas genitales. Entonces, de allí es tan importante que mujeres y hombres tomen la decisión de utilizar un preservativo, ya sea masculino o preservativo femenino, porque también a veces la ciudadanía cree que no existe preservativos para mujeres, pero sí, existen preservativos para mujeres, y de alguna manera estos mecanismos, estos preservativos, les permiten a hombres y a mujeres tomar decisiones para prevenir infecciones de transmisión sexual. ¿Los preservativos son de entrega gratuita por parte del Ministerio de Salud Pública? Sí, en el Ministerio de Salud Pública se los puede encontrar de manera gratuita, incluso ya sea por consulta médica o a través de los dispensadores de preservativos que tenemos en los establecimientos de salud a nivel nacional. Por ejemplo, en los dispensadores, la persona puede ir y tomar el preservativo cuando lo necesite. ¿Pero solo uno? Los que la persona necesite. Bueno, depende de la potencia del hombre. Dependerá, claro, y de la necesidad de protegerse y prevenir. Ajá. Claro. Bueno, y ahora conversemos con Renato Romero. Renato, ¿cómo es la preparación que reciben las y los operadores? ¿Cómo son estos chicos? ¿Cómo atienden las líneas telefónicas? Bueno, dentro de la opción 2, trabajamos con la Dirección Nacional de Promoción de la Salud, da asesoría, capacitaciones a los chicos, que son profesionales en obstetricia y psicología. Estamos continuamente dando capacitaciones para estos temas, para poder dar servicio a los usuarios. Qué bien. También tenemos aquí la presencia de Marco Antonio, el nombre real. También tiene inquietud, quiere preguntarles algo que lo tiene en mente. Uh-huh. Así es. ¿Cuál es el perfil de los operadores? Bueno, nuestros asesores son de profesión psicólogos y obstetras, justamente porque los temas más demandados son esos, ¿no? Es temas de salud mental, temas de riesgos obstétricos, salud sexual y salud reproductiva. Bien, entonces, ¿y en el trato cómo son ellos? Por ejemplo, si yo les llamo, cómo me va a tratar, de acuerdo a mi voz, de acuerdo a cómo le digo señorita, buenas tardes, buenos días. O sea, le comento que nosotros les preparamos en algo que se denomina comunicación asertiva, y con esto lo que intentamos es que ellos tengan un acercamiento más cordial con la gente que llama, que puedan entender en su momento, según el tono de voz, cómo pueden tratarle de mejor manera. Entonces ellos, dentro de las capacitaciones que mencionaba Renato, está esto también de comunicación asertiva. Ellos manejan ciertos protocolos que son delimitados por el Ministerio de Salud Pública para el tema de la atención y con información veraz y oportuna para que puedan atender las llamadas. ¿Cómo logran la empatía con las personas que están detrás de la línea telefónica? Realmente es un trabajo bastante complicado. Eso creemos que se va ganando un poco con la experiencia, porque puedes tener todo el conocimiento técnico, podemos capacitarles de todos los temas, pero ellos tienen que ir desarrollando una empatía con la gente. Es decir, lamentablemente, y cuando hacemos las capacitaciones les decimos, no, nosotros detrás del teléfono no tenemos lamentablemente la opción ni de enojarnos, ni de exaltarnos, ni de cuestionar. Nosotros estamos ahí, nuestro trabajo es escuchar y asesorar en torno a las inquietudes de la gente. Así es que en eso es lo que les preparamos y siempre estamos trabajando por mejorar el tema de la asesoría. Normita, ¿usted cómo es cuando contesta el teléfono? Bueno, en realidad la idea de la empatía es que un poco podamos entablar como esta relación de confianza con las personas y los usuarios que nos llaman. Entonces, parte de eso es que yo me presente, al menos como no me conocen físicamente, al menos que conozcan cuál es mi nombre y qué es lo que yo voy a hacer y cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, un poco de la línea, y que yo estoy justamente para resolver sus dudas y sus inquietudes. Eso es básicamente un poco lo que se hace cuando se recibe una llamada de asesoría. ¿A qué números tienen que llamarles o cómo tienen que marcarles? Bueno, la línea telefónica es la 171 y es una línea totalmente gratuita y la podemos marcar de cualquier teléfono, ya sea convencional o celular, y no necesitamos tener saldo. Es más, para poder llamar. O sea, si en este momento yo no tengo saldo en mi teléfono y necesito tener una o recibir una asesoría a través de la línea 171 opción 2, yo marco 171 y obviamente ya me va a responder la grabadora, me va a dar las opciones y yo puedo dar la opción 2 para poder recibir asesoría. ¿De qué hora a qué horas usted atiende? Sí, el servicio está habilitado de 7 de la mañana a 7 de la noche, entre semana. Y los fines de semana y feriados de 8 a 2 de la tarde. ¿Y en la noche? En la noche no, estamos ahora trabajando por un mejoramiento de la línea justamente del servicio en grabaciones permanentes para que las personas puedan acceder a través de opciones a escuchar tips sobre el tema que quieren escuchar. Un tips, por ejemplo, sobre sexualidad, algo que se acuerde y nos comente. Ya, por ejemplo, en el caso de métodos anticonceptivos, hay una opción donde dice anticoncepción oral, ¿no es cierto?, o anticoncepción oral de emergencia. Entonces, la anticoncepción oral de emergencia es la que nosotros conocemos comúnmente como PAE, o píldora del día después. Entonces, un poco la información que le van a brindar es que la pastilla, ¿no es cierto?, del día después, una pastilla totalmente segura, que tiene dos mecanismos de acción. Uno, espesa el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides, y lo otro, inhibe la ovulación. Es decir, que como el óvulo no sale, no hay encuentro con el espermatozoide y por ende no se da un embarazo. También van a recibir información al respecto de que si la pastilla, por ejemplo, una mujer ya tomó la pastilla posterior a las 72 horas, porque la pastilla se la puede tomar dentro de las 72 horas, si es antes, si es después de la relación sexual lo más pronto posible, mucho mejor. Y sobre todo se va a enfatizar en que la pastilla no es una pastilla abortiva. ¿Por qué? Porque esta pastilla lo que finalmente hace es que si ya la mujer está embarazada, como tiene una carga que se llama progesterona, una hormona propia del cuerpo de la mujer durante el embarazo, lo que va a hacer es fijar de mejor manera el óvulo para que se mantenga allí. ¿Y esta pastilla cuántas veces al año se puede tomar o cuántas veces al mes? Se habla que se podría tomar hasta unas 2 veces al año, porque lo ideal es que uno, posterior a que tomó una pastilla del día después, o una píldora del día después, o anticoncepción oral de emergencia, lo ideal es que pueda ya más bien asumir o planificar a través de un método más regular, ¿sí? Ya pueden ser pastillas, implantes, inyecciones, etcétera. Pero en realidad, si la mujer toma la pastilla unas más de dos veces al año, no ocurre algún problema al cuerpo. La situación es que la menstruación o los ciclos hormonales pueden volverse irregulares. Esa es la situación. Y se corre el riesgo de que la efectividad de la pastilla disminuya con cada toma excesiva de la pastilla, y igual se va a quedar embarazada la mujer. Entonces lo ideal es que se pueda utilizar esta pastilla como máximo dos veces al año, y uno decida más bien optar por un método regular, método anticonceptivo regular. ¿Que el efectivo sería el preservativo? El efectivo, si es que ya yo quiero tener en un futuro hijos, puede ser el preservativo como un método de doble protección, porque además nos previene de un embarazo no planificado y una infección de transmisión sexual. Pero si no, y yo ya estoy súper satisfecha con mi maternidad o mi paternidad, entonces yo decido por un método definitivo, que puede ser la ligadura para las mujeres y la vasectomía en los hombres. Siendo la vasectomía uno de los métodos muchísimo mejores para los hombres, porque primero les permite tomar más decisiones sobre su salud, sobre su cuerpo, y sobre todo porque de alguna manera la vasectomía también es un método que no es utilizado, ¿no es cierto?, por los muchos mitos que existen sobre este procedimiento. Pero lo que sí deben conocer los usuarios es que cuando uno accede a vasectomía también tiene como esa responsabilidad frente a su salud. Entonces se empodera de sus derechos. Qué bien, estamos aprendiendo en esta tarde de las voces y presencia de Carolina Cáceres, de Norma Oña y de Renato Romero. Y también disfrutando de las grandes canciones de Marco Antonio Alessandro. Normita, ¿le gustan las canciones que le viene escuchando? Sí, muy bonito, en bonita voz, muy bien. Bien. Bien, entonces vamos a escuchar el segundo tema musical. Señoras y señores, en la voz de Marco Alessandro, esta canción del recuerdo, Cuando tú no estás. Perdón, rectifico, Mi gran noche. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Pasarán, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La ira, ira, ira, la ra, la ra, la la, la ra, la ra, la ra, la. La ira, ira, ira, la ra, la ra, la la, la ra, la ra, la ra, la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La era, era, era, la ra, la ra, la la, la ra, la ra, la ra, la. La era, era, era, la ra, la ra, la la, la ra, la ra, la ra, la. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré bailar, disfrutar y soñar, olvidando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, durante 3 días, vivirás lo imposible. Amalgama presenta Tierra de Magos, los 7 magos más premiados del mundo. Inexplicable, inolvidable. Casa de la Cultura Quito, 25, 26 y 27 de octubre. Compra tus entradas en buenplan.com.es con el auspicio de Kia, Banco Pichincha, Chap Seguros, TV Cable, Publi One, Print Service, American Airlines, Advantage Travel, Ibis, USFQ, Granules, Sello Rojo, Ducales. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Las Perlas de la Música Tártara y Rusa, bajo la dirección de los maestros Álvaro Manzano y Vasily Balitov, con la participación especial del destacado pianista ruso Fyodor Amirov. Jueves 24 de octubre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llama al 171 opción 1. Agenda tu cita médica en medicina general, obstetricia, odontología o psicología. Recuerda dar nuestros números de contactos reales y actualizados para que nuestro recordatorio al número registrado sea efectivo. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública a la comunidad. Puedes proteger tu salud respiratoria si no fumas y evitas exponerte al humo de segunda mano. Intenta reducir al mínimo la exposición a sustancias químicas y a la contaminación ambiental. Además, lávate las manos a menudo y vacúnate anualmente contra la gripe para prevenir infecciones respiratorias. Consulta al médico para saber si también necesitas vacunarte contra la neumonía. El alcohol puede afectar su capacidad de razonamiento y juicio cada vez que bebe. El consumo prolongado de alcohol daña las neuronas. Esto puede provocar un daño permanente a su memoria. Tomar alcohol durante el embarazo puede causarle daño al bebé en crecimiento. Bien, continuamos en esta tarde con este diálogo importante, línea gratuita al 171 opción 2, asesoría en prevención de la salud. Y en este programa nos acompaña Carolina Cáceres, como también Norma Oña y Renato Romero, indudablemente el artista Marco Alessandro. Estamos tratando este tema muy importante y volvemos con nuestras inquietudes. ¿Qué tipo de información recibe la población en esta línea, Carolina? Bueno, la información que reciben es amplia en temas de promoción de la salud, salud sexual y salud reproductiva, nutrición en el embarazo y en el niño menor de 5 años, riesgos y complicaciones durante el embarazo, salud mental y violencia también. Bien, usted está en sintonía del programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Marco, ¿cuáles son los temas más demandados en esta línea? Bueno, los temas más demandados en la línea 171 opción 2 son asesoría en métodos anticonceptivos, la asesoría en promoción de la salud mental, asesoría en nutrición en el embarazo y en el niño menor de 5 años y asesoría en dudas o complicaciones durante el embarazo. Estos son los principales temas que la ciudadanía usualmente nos llama para brindar, donde necesita asesoría. Renato, ¿qué se entiende por asesoría en promoción de la salud? Claro. A ver, La asesoría en promoción de la salud es brindar información que permita al usuario tomar decisiones autónomas, informadas y responsables respecto a su salud y a su cuerpo, brindando alternativas de práctica que mejoren la calidad de vida de manera personalizada. ¿Algo más? Sí, por favor. Sí, justamente en la opción 2 lo que intentamos es posicionar prácticas de vida saludable. De esta forma, los usuarios tienen en sus manos la decisión de aplicarlas o no, de forma responsable y en conocimiento de qué puedo hacer para mejorar mi salud. Entonces, eso es lo que hacemos en la opción 2, eso es asesoría en promoción de la salud, brindarles a los usuarios de herramientas para mejorar su salud. Muy bien. Estamos en sintonía del programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. En temas de salud materna y neonatal, ¿qué información recibe la población a través de esta línea, Norbita? Claro, la ciudadanía recibe información sobre controles prenatales, información sobre alimentación durante el embarazo y posterior al embarazo, alimentación del niño también, información sobre salud mental, porque también las madres durante el periodo de embarazo y posterior al embarazo tienen diferentes cambios hormonales y psicológicos en su proceso de embarazo, entonces también reciben como este acompañamiento. Y la información que también es súper importante son signos de peligro durante el embarazo, tanto de la mujer como posterior a este embarazo. Y en el niño menor de 2 años, también el niño recién nacido, también algunos signos de riesgo durante su nacimiento. O sea, cuáles serían como las señales que nosotros como madres tendríamos que tener un poco en consideración cuando tenemos un bebé. Como ejemplo, esos signos de riesgo, ¿cuáles estarían? En el caso de los niños, está el color azul en su cuerpo, o el que dejen de respirar, por ejemplo, o el que existan diarreas frecuentes. Esos son como signos generales que una madre debe tener en consideración en un recién nacido. Y entonces ahí sí debe concurrir inmediatamente. Inmediatamente, sí, inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. Específicamente estos son considerados como situaciones de riesgo que pueden poner en peligro la vida del niño. Entonces, por esa razón, es importante acudir inmediatamente. Entonces, eso que es inmediato no necesita ninguna cita a través del teléfono, tiene que ser atendido ese momento. Sí, exactamente, las personas o las mujeres o padres deben acercarse lo más pronto posible a un establecimiento de salud que tenga un servicio de emergencia, lo más pronto posible. ¿Y en los dos riesgos de las madres, cuáles son los signos? En algunas mujeres, por ejemplo, durante el embarazo existe dolor de cabeza, ven como lucecitas, sienten como un poco de desmayo, en algunos casos hay sangrado durante el embarazo. Estos son signos que nos están indicando que posiblemente hay una situación que la mujer necesita ser atendida lo más urgente posible. Y al igual que el caso de los niños, la mujer también debe acercarse lo más pronto posible y de manera... lo ideal sería que se acerque acompañada con alguien, porque justamente cuando este proceso a esta mujer le está dando esta situación, lo mejor es que pueda estar acompañada de alguna persona. Perdón, Antonio. Claro. ¿Por qué es importante que la población cuente con una línea de asesoría? Bueno, es muy importante porque hacer una consulta, por ejemplo, de nutrición puede costarte mucho dinero, y el Ministerio de Salud Pública ha puesto al servicio de la ciudadanía esta línea en la que podemos llamar a asesorarnos sobre, por ejemplo, qué le doy de alimento a mi hijo después de los 6 meses de lactancia materna exclusiva. Entonces, en esta línea los asesores te cuentan sobre qué le puedo dar, cómo empiezo la alimentación y demás. Es una línea gratuita, como ya lo hemos mencionado, es una línea muy confidencial, es una línea confidencial en donde si tú llamas, primero nadie te va a juzgar y segundo, tus datos no se van a... ¿cómo es? A difundir. Uh-huh. Tus datos no se van a difundir, entonces están la población en la libertad de llamar y hacer la duda y solventar sus dudas en la línea 171, opción 2. En otro de los temas, ¿se pueden hacer quejas o contar las inconformidades a través de esta línea, si no me están atendiendo bien, no me dan pronto la cita? ¿Pueden quejarse? ¿Tienen libertad de hacerlo? Claro, dentro de la línea 171, la opción 3 es la opción donde se pueden quejar y reciben sus inconformidades y también las felicitaciones. Bueno, que les más que nada las felicitaciones. Exacto. ¿Existe algún mecanismo para seguimiento de casos especiales? Sí, claro que sí. El Ministerio de Salud Pública, con el objetivo justamente de resolver todas estas emergencias, ha establecido ciertos mecanismos de resolución de los mismos, en donde se llega a nivel territorial para que, ejemplo, en un caso de riesgo obstétrico, pueda esta paciente, en caso de no lograr llegar a un centro de salud por sus propios medios, que sea visitada en su lugar de residencia y sea llevada a un lugar de emergencia más cercano a su domicilio, por dar un ejemplo. Pero de ahí recibimos muchos casos emergentes que lo que hacemos es tratar de hacer la captación oportuna para que se dé resolución a ese caso. O sea, es decir, solo cuando es grave pueden asistir algún personal del Ministerio de Salud auxiliar en este caso, sí, ¿no? Es que tenemos protocolos en el que hemos tipificado los rangos, digamos, de alguna manera de emergencia, en los que se considera que las personas no pueden asistir y necesitan asistencia en el domicilio. Entonces, bueno, nuestros asesores están capacitados sobre eso, cuáles son las rutas, cómo asesoro, qué personas requieren de esta atención a domicilio, y nosotros desde el Ministerio de Salud lo que hacemos es canalizar esta atención. Renato, ¿cuáles serían las principales recomendaciones a la población para que den buen uso de esta línea? Bueno, las principales recomendaciones es que llamen más a menudo a la línea 171 opción 2 y conversen con los asesores para que les expliquen todo lo que es los temas de asesoría en salud sexual y reproductiva. Los jóvenes, los adolescentes que algunas tienen dudas, llamen a la opción 2 y les van a asesorar en todos estos temas para que tengan un mejor cuidado, se puede decir, o una mejor asesoría y mejor conocimiento con sus... No solo con ustedes se da lugar a que la gente a veces por broma o por hacer quedar, por pasar el tiempo, hacen el mal uso de esta línea. ¿Esto tiene alguna sanción? Pues no hablemos de sanciones, más bien hablemos de hacer buen uso de la línea. Como hemos dicho, es una oportunidad para la ciudadanía tener una línea gratuita a la que pueden llamar de 7 de la mañana a 7 de la noche a solventar sus dudas. Pensemos que detrás de una llamada que está tipificada como maliciosa hay gente que necesitaría efectivamente tener una asesoría. A esa gente que tal vez no logre ingresar la llamada, podríamos salvarle la vida incluso, porque ingresan llamadas en las que hay personas que están en crisis y desde la línea se hace una contención emocional hasta estabilizar al usuario y después poderlo referir o hacer que llegue la ayuda hacia su domicilio. Entonces, igual que en un 911, nuestra línea necesita tener un buen uso para que más personas puedan aprovechar de este servicio gratuito. ¿Esta línea gratuita en sí es para toda la población, es para todas las personas que están en el país, me refiero también a las extranjeras? Esta línea está activa a nivel nacional, para todo el país. Y como se lo mencionó hace un momento, puedes acceder a llamar esta línea desde cualquier número, sea convencional o celular, incluso si no tiene saldo, en caso de celular, porque no tiene costo. Qué bien, o sea, tranquilamente cualquier persona no tiene saldo, marca y le atienden. Así es. ¿Alguna otra novedad en cuanto a llamadas, Normita, de la gente que siempre lo está haciendo a diario? Sí, o sea, un poco también fortalecer lo que los compañeros ya estaban comentando, ¿no?, al respecto del buen uso del servicio. Creo que es súper importante porque a veces recibimos llamadas que son llamadas maliciosas y son llamadas en las cuales tienen como el fin es tal vez molestar un poco, ¿no?, durante la asesoría, con algunas preguntas que seguramente nosotros no vamos a poder responder a través del servicio. Es importante aclararle a la ciudadanía que si bien existen profesionales como psicólogos y obstetrices, no hacemos un diagnóstico a través de la línea. Es decir, Si es que nos dicen, mire, tengo de pronto, en el caso de infecciones de transmisión sexual, existe mal olor, hay alguna otra situación de comezón, malestar en el cuerpo, fiebre, etcétera, nosotros no podemos hacer un diagnóstico y decirle, ah, lo que usted tiene es tal cosa, porque el diagnóstico específicamente no solamente se basa en lo que el usuario me refiere, sino también en algunos exámenes que yo necesito realizar. Entonces, a través del servicio, esa situación no se va a dar. Lo que sí, nosotros vamos a abordar mucho en la información del usuario para que tenga una información bastante general de lo que podrían ser las infecciones de transmisión sexual y por qué es tan importante que esa persona acuda lo más pronto posible a un profesional de salud. Algo que yo quiero saber, es decir, si yo llamo al teléfono al 171, esta información, que yo, es decir, estas citas que estoy solicitando, ¿es solamente para que me atiendan en los centros de salud o también me pueden atender en los otros hospitales? Claro, Ricardo, yo le respondo esa pregunta. La asesoría y la cita que nosotros tenemos en la línea 171 es solo para los centros de salud de primer nivel del Ministerio de Salud Pública. Tenemos la agenda de los profesionales de acuerdo a la disponibilidad que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo se ve? ¿Algo más, Normita, por favor? Sí, ahí solo mencionar también, justamente acogiendo a las palabras de Renato, que como lo que nosotros conocemos comúnmente como centro de salud. Entonces, la línea únicamente nos va a servir, ¿no es cierto?, un poco para que nosotros podamos acercarnos a este primer nivel, que sería un centro de salud. Y ya a los centros más especializados, obviamente vamos a necesitar una referencia del médico que nos mire en el primer nivel, y él nos va a hacer una referencia, significa que nos escribe un papel donde nos dice que se requiere, ¿no es cierto?, una atención más especializada, y con esa referencia nosotros vamos a ir al establecimiento de salud ya de un segundo o tercer nivel, que sería un hospital. Sí, solamente un poco para reforzar justo lo que Norma estaba mencionando, este momento se refiere al agendamiento de citas de la opción 1. En la opción 2, el objetivo principal de la opción es la asesoría en temas de promoción de la salud. Eso, y también recordarles que sí, efectivamente, salud sexual y salud reproductiva es uno de los temas de los que se brinda asesoría. También tenemos el tema de violencia, dudas y complicaciones en el embarazo, salud mental y drogas, y nutrición en el embarazo y el niño menor de 5 años. Entonces, esta línea gratuita está abierta, está disponible para que nos llamen, para que consulten, y nuestros asesores les puedan dar toda la información. Bien, vamos a hacer un corte musical. Marco Antonio, ¿algo quiere usted mencionarnos? ¿Quiere saludar a alguien? Sí. A Carlos Burbano y a Nelson Rodríguez, que me están mirándome. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por también tener esa sintonía a ustedes, amigos, que están con Radio Casa de la Cultura. Nos vamos con otro tema musical en esta tarde. En ritmo de ranchera, esta canción se llama Estos Celos, en la voz de Marco Alessandro. Muchas gracias. Te diré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, te arrastré, te escote tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, yo muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo